8 legs of that devil now are crawling up my spine. Soy un hombre que no sale de casa. Soy ese chico que te cruzas en el bar. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres venir a casa? ¿Sabes? A veces no recuerdo la lista completa de nombres de todos los transeúntes a los que he matado con el guante de cuero negro de mi mirada. ¿Sabes? A veces soy vencido por la lágrima tonta de mi infancia y ando hasta vuestras casas. Me reciben luces rojas y un hombre vestido de mujer. Me arrodillo, ensancho mi garganta y cada empujón es un empujón de olvido, de éxtasis, de libertad. Camino a casa, no puedo evitar dejar dormidas a dos niñas. Camino a casa, no puedo evitar acunar a ese hombre alemán. Soy un hombre. Creo que soy un hombre. Intentando anclarse al fondo de la soledad. Soy un hombre que solo sale de casa para agrandar la lista de su soledad. Intentando anclarse al fondo de la soledad.